Señoras y señores, en vivo, en la hora pulenta por Nacional Rock y para todo el universo con ustedes, la suma de todos los tiempos. No te puedes escuchar, las flores crecerán. Puedes escuchar las flores que serán, nos pueden encontrar el sueño de otro lugar, un sueño de otro lugar, un sueño de otro lugar, un sueño de otro lugar, el sueño de otro lugar, el sueño de otro lugar. Puedes escuchar nuevas flores crecerán, nos pueden encontrar el sueño de otro lugar. Te puedes escuchar nuevas flores crecerán, nos pueden encontrar el sueño de otro lugar, un sueño de otro lugar. Un sueño a otro lugar, un sueño a otro lugar, el sueño de otro lugar, el sueño de otro lugar, el sueño de otro lugar, el sueño de otro lugar. y al final todo lo que está por ser estás mirando el viento soplar. El viento soplar. El viento soplar. Ay, ay, escuchar y el sol brillando entre tanta destrucción, entre tanta destrucción. Y al final de todo lo que está por ser estás mirando las nubes pasar, las nubes pasar, las nubes Pulenta por Nacional Rock. Y próximas fechas, muchachos, lo que viene. El jueves 20, ¿cuánto es? 27. Jueves 27 uh-huh. Es en Cochabamba 2003. 25-36, con Bosques y Atrás hay Trueno. Perfecto, recordemos que ustedes vienen de sacar Grandes Distancias, sí. Por Dojo Discos, y que estuvieron sonando acá en el Triplete, y este tema que pasó fue uno de los temas que sonó en el Triplete, sí. Así que bueno. Thank you. cómo te va llevando la banda, ¿eh? Cuando ya querés, no querés, no tenés idea, ya estás ahí volando con ellos. Que diga la gente cuando camina y entre tanta policía, las calles ya no son mías. Llegando al final de este programa de La Hora Pulenta, queda un tema más todavía. Suerte. De los chicos, pero antes vamos a agradecerle a todos los que hicieron posible este programa, como Adrián Viña, que estuvo en la producción, como Diego Girau en la operación técnica, Matías Arrasegor haciendo sonido acá para la suma de todos los tiempos. A ellos también les agradecemos por haber venido. Sí. A Julián Gorodischer, con el que hablamos hace un rato. También. Acá se suman a los festejos a la banda. Punky 77 Skinny dice tu mejor sábado con Cosas Pulenta, y Hernández también, y también a los amigos María Azul, Montserrat y otros más que andan por ahí. Agradecemos a todos ellos. Bueno, recordemos que el programa se va a subir en la semana, van a poder escuchar este show en vivo de nuevo. Sí, enterito, por streaming, Sí. La suma. En nuestro blog, ¿no? Cosaspulenta.blogspot. Ahí mismo. .com. Y nosotros nos reencontraremos el sábado que viene a la misma hora por el mismo Vaticanal. Los dejamos con un tema más de la suma de todos los tiempos y luego viene Sucio Pop. Estoy solo, yo estoy con vos. Y lo que siempre fue. estoy solo si estoy con vos. En las mañanas cuando ya no están, en tu mirada siempre estrellas hay. Estoy solo, estoy con vos. Y lo que siempre fue igual, hoy no sonríe al pasar. Nunca estoy solo, estoy con vos. Los colores de toda esta ciudad en tu mirada vuelven a brillar. Y los colores de toda esta ciudad en tu mirada vuelven a brillar. En tu mirada en tu mirada vuelven a brillar. La Hora Pulenta.